Nuestro Sonido Sur continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Ahora ha llegado el momento. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Diez y 40 minutos y ya le damos los buenos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña en esta su revista de variedades dinámica. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar, divertirnos y escuchar la buena música que ya se inicia en la portada con Leoni Torres, Perdona si te digo, y por Gracie y Mike Bahía, Si tu amor no vuelve. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Me has prometido darme el cielo y las estrellas, y me juraste en cada una de ellas darme todo, y yo te lo creí. Me prometiste darle todo este romance, y ahora te juro ya no sé si alcance mis ganas de amarte, ya no creo en ti. No puedes pretender aquello que no está, porque cuando no se ama nada es de verdad. Ahora no quieras enmendar, todo lo destruiste, heriste sin pensar. No creo que valga la pena recordarlo todo, amor. Tuviste la oportunidad y no fuiste sincera, y estar de nuevo en tu camino no vale la pena. Aunque ya no ocupes el lugar, aunque ya no sueñes más conmigo. Ay, amor, perdona si te digo. Aunque no te quieran como yo, aunque tú me eches al olvido. Ay, amor, perdona si te digo. Perdona si te digo tantas cosas, pero es cierto, amor, por eso es que te pido. Ay, amor, que no juegues conmigo. Tú me prometiste darlo todo, tú lo prometiste y nunca lo cumpliste, amor. Ay, amor, perdona si te digo. Yo soy el culpable por quererte así, y hoy me he dado cuenta del engaño que viví. No me insistas, por favor, ya no te creo nada.

a preguntar por qué tú andas sola. No quisiera ni saber por qué no te enamoras. Solo quiero bailar aquí contigo. Déjame llevarte esta noche conmigo. A ella le gusta bailar sola. Y solita se descontrola. Le gusta el party a todas horas. Esa niña no se enamora. A ella le gusta bailar sola. Y solita se descontrola. Le gusta el party a todas horas. Esa niña no se enamora. Oh, oh. Y le gusta bailar, le gusta gozar, le gusta vivir, le gusta disfrutar toda la noche. Nadie la controla. ¿Qué es esto? DJ Go. Es el money, es el money. Y toca, y toca. Dueño de qué, tú no pagaste por su corazón para creerte dueño. A partir de que me conoció te sacó de sus sueños. Dueño de qué, jugando la perdiste y yo me gané. ¿Quién te dijo a ti que era tuya? Si ella nunca te llegó a querer, yo la vi solita y me le hace que se dejó llevar y me la llevé. ¿Quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llegó a querer, yo la vi solita y me le hace que se dejó llevar y me la llevé. Es que yo nunca le pedí cariño ni tampoco le robé sus besos. Tú te fuiste como el aire y te borraste con el tiempo. Sé que no fue en el mejor momento, sé que no fue en el mejor lugar. Lo de nosotros pasó porque tenía que pasar. ¿Quién te dijo a ti que era tuya? Si ella nunca te llegó a querer, yo la vi solita y me le hace que se dejó llevar y me la llevé. Te llevo a querer, yo la vi solita y me le hace que se dejó llevar y me la llevé. ¿Y quién te dijo a ti que ella era tuya? Si ella nunca te llevó a querer, yo la vi solita y me le hace que se dejó llevar y me la llevé. ¿Y si tú la dejaste sola? Si tú no la querías, ahora ella es sola. Para ustedes ya, el tema central. dinámica. Conocer un país, una cultura diferente, siempre constituye un reto para el visitante. Cuba es un archipiélago pequeño, pero lleno de historias y de culturas entremezcladas, expandidas por todo el país. Las culturas originarias, aquellas que formaron un pueblo, siempre aportan un conocimiento interesante, un detalle curioso. En el caso de Cuba, la comunidad primitiva tuvo un triste final y se extinguió rápidamente tras el periodo de conquista. Pero muchos de sus asentamientos llegaron a alcanzar un desarrollo visible. Las comunidades aborígenes también se asentaron en la Ciénaga de Zapata, mayor humedal de Cuba y uno de los mayores de América Latina y el Caribe. Su variedad de flora y fauna, los reservorios de agua dulce y sus enormes pantanos la convierten en reserva de la biosfera. Zonas tales como la Laguna del Tesoro, la mayor del país, el río Atiguanico, Playa Larga y Playa Girón constituyen una de las redes de áreas verdes más importantes del país. El complejo turístico Boca Guamá es una de las instalaciones insignias del destino Península de Zapata. Siempre ha sido el centro de los atractivos turísticos y se considera su producto estrella. Acuden a este lugar visitantes de las diferentes latitudes del mundo, los que disfrutan del entorno natural. Esta entidad está rodeada por la Laguna del Tesoro, un gran embalse natural de agua dulce, uno de los más grandes del país. Tiene forma casi circular con algunos cayos en su interior y mide 4 kilómetros de ancho, con una profundidad promedio entre 4 y 6 metros, y está bordeada de herbazales de ciénaga donde habitan diversidad de especies faunísticas y variedades de flora. El complejo posee excelentes condiciones para el desarrollo ecoturístico, partiendo de su tipología constructiva a base de recursos autóctonos que recuerdan las antiguas construcciones indígenas ambientalmente compatibles con el entorno. Se acercan a los cánones que utilizan los países que hasta el presente han liderado el desarrollo del turismo de naturaleza. Una de las grandes atracciones de las que disfrutan los turistas en La Boca es el criadero de cocodrilos, el más importante de Cuba. Poseen un stand que muestra el ciclo reproductivo del cocodrilo y su distribución en el mundo como especie. Es uno de los shows más increíbles que atrae a grandes y chicos. La Villa Guamá ofrece servicios gastronómicos y de alojamiento en 44 cabañas independientes, rústicas, trabajadas en guano y maderas preciosas, montadas sobre pilotes en las márgenes artificiales de la laguna. La comunicación entre ellas se realiza por medio de canales fluviales y puentes de madera. Un importante atractivo de este lugar es la réplica de una aldea taína diseñada por la escultora cubana Rita Longa, lo que le da vida a este sitio. Fruto del ingenio y creación del artista, entusiasmada con la belleza de la zona, quien recreó artísticamente las actividades cotidianas de los nativos, lo que ha permitido remontarse a siglos atrás y de esta forma adquirir conocimientos de cómo vivían los indígenas taínos, a qué se dedicaban, sus labores cotidianas y su vestimenta. Ahora hacemos un alto en la conversación y en minutos volvemos. Desde oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ira, bienvenida. ¿Cómo amaneciste hoy? Mejor que ayer. Qué bien, me gusta esa alegría. ¿Y usted? Muy bien, Ira, gracias. Bueno, pues, eres la primera en comunicar. Te complacemos con el favorito y el 2x1. El favorito es Suma y Resta de Gilberto Santa Rosa. Y el 2x1 de Jennifer Peña, Hasta el Fin del Mundo y Cómo Entender. Y ahora el saludo, que creo que hay galán en el alambre. Hasta, ¿a quién vas a saludar? Al colectivo y especialmente la cosa esa que tienes delante de ti. Ay, Dios mío, Arisbel García Méndez. Dice que es el chico más sonriente de la Ciénaga de Zapata. ¿Qué tú crees? Si me muriera y volviera a nacer, no se me iba a escapar. Ay, mami. ¿Quién pudiera, verdad, Cira? Sí, para que tú sepas. Ay, la mujer, mira, me va a arrastrar. No, no, no, menos mal que no te conoce, que ella está en Hawái. Ella está, claro, en Hawái. Ella no oye. Ella no, no, ella no nos escucha, ella no nos escucha. Y tú no se lo vas a decir. No, yo no, tú tranquila. Claro, dice que no. Bueno, Cira, pues buenos días. Buenos y sigue, días, sigue amor, con esta alegría. Claro que sí. Bueno. Bueno. Prepárense, caballero, que aquí se vino a gozar. Tuviera que dar una casa si no viniste a bailar. Te traje esta suma y renta pa' ver si sabes contar. Y cógele bien el ritmo pa' que no pierda el compás. Y 20 más 2 son 22. 30 más 4 son 34. 50 más 3 50 y 3. Yo pongo la salsa y la baila usted. 80 más 1 81. 90 más 6 96. Si se pone bravo, échalo pa'l lado. Y ven tú también que cabemos 100. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo pa' allá. Si tú no bailas, no juego más. Ven que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, échalo malo pa' allá. Si tú no bailas, no canto más. Oye, como es chévere. Cogí vestico pa' que mueva los pies. Oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3. Tú lo sumaste, yo lo multipliqué. Echando humo desde el desayuno sabroso. Pa' que baile todo con el 1. Se sienta de la buena pa' tu consumo. Todo el mundo suena como nosotros ninguno. Bailando. Invento y en micha y ando. Bailando. Y el party se está calentando. Bailando. Brillando, así es que ando. Bailando. Yo esta vez te maté con el mambo. Bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando. Echalo malo, vaya. Si tú no bailas, no juego malo. Que bailando, bailando, que yo te tengo. Bailando, echalo malo, vaya. Si tú no bailas, no canto mal. Tiene sabor, tiene clave, chin de azúcar y sal. Si te dice que no sabe, mejor que aprenda a bailar. Esto lleva sentimiento, sabrosura del solar. Y el que lo lleva por dentro se empezará a menear. Míralo. Primero por la cabeza, los pies se mueven igual. Coordina los movimientos para que no luzcan mal. Y 20 más 2 son 22. 30 más 4 son 34. 50 más 3 53. Yo pongo la salsa y la baila. Allá el ambiente se sigue calentando, Micha, ya tú sabes lo que está pasando. Dile a Luisito que yo tengo todos los requisitos. ¡Jaime! El que sabe nada no sabe lo bajito. Aquella no sabe, pero está tratando. Esto empieza ahora, cuando se termina, nadie sabe cuándo. Esto es Cuba y Puerto Rico representando. Dinámica. En 1962 se fundó en una de las islas artificiales en la Laguna del Tesoro la llamada Aldea Taína, en homenaje a ese pueblo aborigen. La idea partió de Celia Sánchez Manduley, luchadora en la Sierra Maestra y una de las principales figuras políticas en el país al triunfo de 1959. El objetivo era mostrar un conjunto escultórico y de cabañas que simularan la vida cotidiana de la vida aborigen. Hoy es uno de los lugares más llamativos para los miles de visitantes que se acercan a la zona. Hagamos entonces un recorrido por el sitio que reivindica la historia del pueblo taíno y con ello la historia de Cuba. La vía para llegar a esta isla artificial es a través de lanchas y embarcaciones que atraviesan la Laguna del Tesoro. Está formada por diferentes islas unidas por puentes y senderos que conforman la Villa Guamá. Se dice que el nombre de la Laguna del Tesoro se debe a que los aborígenes, en el momento en que se sintieron amenazadas sus riquezas por los conquistadores, decidieron arrojarlas al estanque como símbolo de rebeldía y amor a su tierra. Guamá fue un cacique taíno que enfrentó la colonización española entre los años 1522 y 1532. Sus luchas se desarrollaron principalmente en el oriente del país y se lograron extender hasta la zona que hoy conocemos como la provincia de Camagüey. Por eso la villa lleva su nombre en recordación a este valeroso guerrero. En el centro de la isla se ubica el Gran Caney, de planta rectangular, donde vivía el gran cacique, jefe de la tribu. A su alrededor se disponen las cabañas de otras importantes personalidades de la comunidad, como el Beique, especie de brujo o sanador espiritual, y los principales cazadores de la aldea. El resto de las viviendas eran los llamados bohíos, casas de forma circular que se ubican alrededor del caney. Lo que allí se observa es una reproducción de la disposición de las familias aborígenes. Incluso se puede entrar para ver los instrumentos que utilizaban en sus labores diarias, así como su forma de vida. La comunidad indotaína llegó a desarrollarse en diferentes zonas del país, gracias a actividades como la pesca, la caza, la alfarería y la agricultura. 25 esculturas complementan la visita a este parque natural, distribuidas por toda la isla. Cada escultura representa a los aborígenes en sus quehaceres cotidianos. El conjunto se debe a la obra de la destacada artista cubana Rita Longa. Cada pieza está hecha a tamaño natural y recrea la vida de niños, mujeres y hombres, miembros del grupo o de la comunidad aborigen. Hacemos ahora otro alto en el tema y vamos a una de nuestras páginas. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eliane, bienvenida. Gracias. Bueno, pues te complacemos con un tema musical de preferencia y tus saludos. Bueno, mis saludos los reintegro. Y un tema musical de Jacob Forever, ¿no han pedido? Sí, podemos complacerte con Jacob Forever. Ya. Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Te quiero si tú no me crees. Yo que te he dado mil cosas y al final tú no la ves. Pa' ti siempre, mami, el malo seré. Pero fui yo el primer hombre que te hizo mujer. Acéptalo y no le digas mentiras. Dile que cuando pasa por el lado tú me miras. Y que tú no lo amas y que por mí da la vida. Que aunque tú le digas que no, tú que se dé un giro, que no se ponga bravo por lo que hiciste conmigo. Que conmigo quieres más de un rato, que tú eres adicta a mi castigo. Nos vemos conmigo, nos comemos, aquí no hay perdón. Por eso es que te hice esta canción. Destápate como el latón y dile. Y que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore. Y si va a doler, duela. Dile que que no te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida. dinámica. Algunas de las actividades más comunes son recreadas por la artista Rita Longa en su obra escultórica, como por ejemplo la pesca con la llamada coa, vara de madera alargada y puntiaguda que les permitía atrapar rápidamente los peces. Aparecen las mujeres elaborando el casabe, una de las comidas típicas cubanas hecha con la yuca y que actualmente, hoy, todavía los cubanos la comemos y nos gusta mucho. La masa de la yuca se vertía en el llamado burén, vasija que utilizaban especialmente para la elaboración del casabe y que allí también se representa. Se puede observar la estatua de un indio taíno sonando un caracol, otro indio cazando un cocodrilo. Varias esculturas reproducen el momento de la caza, la actividad más importante que realizaban los taínos, además de la alfarería y la agricultura. Los momentos de ocio y de ritos religiosos también tienen su espacio en el conjunto. Es el caso del areíto, un culto religioso que consistía en colocarse y bailar en círculo alrededor de una fogata. Allí los aborígenes cantaban y bailaban para sus dioses, con adornos y dibujos por todo el cuerpo. Otra escena representada es el juego de batú, batos o juego de la pelota. La confeccionaban con hojas y resina para que rebotara y trataban de mantener la pelota en el aire tocándola con cualquier parte del cuerpo. Esa práctica fue una de las que más sorprendió a los colonizadores a su llegada a Cuba. La artista Rita Longa moldeó las esculturas siguiendo los patrones de las primeras comunidades indígenas cubanas y las colocó siempre realizando alguna actividad, movimiento, dotándolas de naturalidad, realismo e independencia a cada una de ellas. Los grupos artísticos que trabajan en la aldea taína representan las costumbres, bailes y cantos de los aborígenes cubanos. También se venden artesanías y souvenirs que representan la temática aborigen en Cuba y que pueden ser un buen recuerdo para sus visitantes. Se dice que muchas de las costumbres aborígenes fueron apropiadas años después por los negros esclavos llevados a la isla. Por tanto, el recorrido por la aldea taína constituye un viaje directo a la historia más antigua de la mayor de las Antillas. Es la oportunidad única de sentirse en otra época, de convivir con las culturas originarias cubanas y aprender sobre sus costumbres y ritos. Además, es un hermoso paseo que incluye vistas espectaculares y paseos en lanchas. Recuerde que la historia de un pueblo habla siempre y mucho sobre un país, sobre su gente, sobre su vida. Y así ponemos punto final al tema de hoy. Después del tema, la música. La música. En la música ahora Elio Rebé y su charangón, La Cuchara. Oye, aléjate, mami, no me vuelvas, escúchame. Y yo te juro que a mí más apodo. ¡Anda! Con nosotros a través del teléfono 4598-7156. Al virus lo enfrentamos entre todos. Cero pánico. No compartas noticias falsas a través de las redes sociales. Consulte fuentes oficiales. La vida que no he tenido, ni la que dejé. Hoy no necesito más las cosas que ya olvidé, ni las que se van. Yo solo quiero vivir, pasar un tiempo conmigo, aprovechar los motivos que luego se suelen ir. Yo solo quiero sentir que la vida está por dentro y disfrutar el momento y ser feliz. Yo quiero una mujer bonita que se descubra en un beso, volverme loco con eso y luego ver. Yo quiero gritar al aire los sueños que me he inventado y disfrutar a tu lado, cariño, y luego ver. La rutina que me enoja, hoy solo voy a querer a quien me quiere a mí ahora. Hoy no necesitaré que me digan lo que puedo, no quiero ser el primero, ni el bueno ni el que no fue. Quiero decir lo que quiero y hacer lo que siento. Quiero mirarme por dentro, borrar el silencio. Hoy quiero estar casi loco. poco de contento, pasar un rato conmigo, disfrutar de los amigos y no tener más motivo que ser feliz. Yo quiero una mujer bonita que se descubra en un beso, volverme loco con eso y luego ver. Yo quiero gritar al aire los sueños que me he inventado y disfrutar a tu lado, cariño, y luego ver. Oh, yo, oh, yo. Y luego ver. Yo, yo, yo, yo, cariño. Hoy voy a pintar el aire, aunque no haya invierno. Voy a conocer tu nombre, el que lleva dentro. Quiero bailar hasta el lunes en un solo tiempo. Quiero inventar los motivos y decidir dónde sigo. Para ser feliz, yo quiero una mujer bonita que se descubra en un beso, volverme loco con eso y luego ver. Yo quiero gritar al aire los sueños que me he inventado y despertar a tu lado, cariño, y luego ver. Yo, yo, yo, yo. Y luego ver. Y yo, yo, yo, yo, cariño. Llamada anónima, eres tú desesperada, diciendo que me amas. Dime dónde puedo verte, basta ya de esas llamadas. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi cara. Pero ¿a dónde vas? Esa forma tuya de amar, por un favor, déjate cuidar. Ahora soy yo quien te quiere hablar. No, no, no, no. ¿Quién eres tú que me escribes? ¿Quién eres tú que dices que en tantas caras y lo único que tengo es tu voz diciendo que me amas? Dime dónde puedo verte, basta ya de esas llamadas. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi cara. ¿Quién eres

música. Maratón de Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira, bienvenida a nuestro maratón. ¿Qué pregunta vas a responder? La número tres. Diga el nombre del artista que pintó la Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. Además de tener gran talento como pintor, también se destacó como ingeniero e inventor. Bueno, pues dime, ¿qué tema musical deseas escuchar? Bueno, aquí tengo una visita. Ah, ya, los saludos. Milay y Adeni. Ah, bueno, qué bien que te están haciendo la visita, ¿eh? Sí, y tú puedes venir cuando tú quieras. Ah, está bien, gracias por la invitación. Ajá. Ahora quiero Hombre Cobarde, de Casanova y Capitán. Pues serás complacida, Cira, gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Ahora todos dicen que son salvajes. ¿Y saben qué? Es verdad. Como Tarzán, que los monos finalmente lo cogieron para eso. ¿Ustedes son animales? Pues aquí está su veterinario. ¡Toma, garón! ¡Tú eres un perro! Socio, hablando claro, ahora que estamos solos, tú no eres mi amigo. Casanova. Sé que te enteraste de que tu mujer ahora está conmigo. Capitán. Si te gusta bien y si no también, ya estás advertido. Eso es bueno y malo, si me quieren quiero. No te tirara. Pero si me tiran tiro. Hombre cobarde, no tiene mujer bonita, porque el guapo le mete el pie y se la quita. Hombre cobarde, no tiene mujer bonita, porque el guapo le mete el pie y se la quita. Esa no mi capitán. El hombre tiene que tener moral, tú eres tan dulce que empalaga y yo soy un animal. Nike, están metiendo fuerza de cara, está bueno ya. amiga. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días, Aurora. Buenos días, negra, bienvenida. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien. Bueno, pues me queda la pregunta número uno y la dos. ¿Cuál la vas dos. A responder? La dos. En Cuba existen varios tipos de jutías. Diga el nombre de la más común, de mayor tamaño y la más conocida. La jutía conga. La jutía conga es la más conocida y puede encontrarse en casi todas las regiones de Cuba. Viven los manglares, pinares, ciénagas, en cuevas, laberintos, en las raíces de los árboles, en las grietas de las rocas, y a pesar de ser un animal terrestre, pasa la mayor parte de su vida encaramada en las ramas de los árboles y muchas veces duerme sobre estas ramas. Pues, para que aprendas un poquito más sobre la jutía conga. Sí, sí, bueno, y también pueden ser mascotas. Claro, sí, las personas también como mascotas sí, la tenemos, mascotas la tienen en casa. Aquí cerca hay una que la tienen, Ave María. Sí, como la niña chiquita de casa. Ah, como la niña y corre por toda la casa y todo. Sí. Está bien, Aurora. Bueno, pues dime entonces tus saludos y qué tema musical deseas escuchar. Para el colectivo del programa, para el club de oyentes, para mis hijos, para mi esposo Calibre, para mi cuñada Blasita, Esther y mi suegro Armando. Y me le pone una canción de Juan Gabriel. Te escogemos un tema aquí. Sí, ay, para Alfonso también, un saludo para Alfonso. Ah, sí, que hace día que no nos llama. Está bien. Buenos días, negra, gracias por llamar. Sí, chaito. Conmigo necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Solamente con tu vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido. Por favor, oh no, oh no, pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido, por favor. Rica. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eliana, y bienvenida a nuestro maratón. Gracias. Me queda la pregunta número uno. ¿La ballena es un mamífero? Diga si es verdadero o falso. Verdadero. Es verdadero, la ballena es un mamífero, muy bien. Puede encontrarse, las ballenas son mamíferos acuáticos, de hecho son los mamíferos de mayor tamaño. Pues dime, ¿qué tema musical deseas escuchar? Uno de Miriam Hernández. Cualquiera. Te gusta mucho Miriam Hernández, ¿verdad? Me encanta. Pues serás complacida. Buenos días. Buenos días. Thank you. Ahora que estás en casa, aprovecha el tiempo. La solución está en tus manos. Educación, prevención y aislamiento social. Las claves del éxito para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa y cuando esto termine estaremos unidos. La primera en la radio. Mucho menos ahora. Que se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Transmitimos para usted desde Caletón, Sierra de Zapata, Matanza, en Cuba. Yo vengo, me mudo. Compras, ventas, pérdidas, ofertas de trabajo y más en nuestra sección Facilitación Social. Olga Lidia Arteaga Ruiz, desde la Dirección Municipal de Multas, informa a la población que ya se comenzaron a cobrar las multas que estaban paralizadas por la COVID-19. Las multas se cobrarán en la oficina de la PNR, que está habilitada para este fin, y trabajarán de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía. Para más información, llamar al teléfono 4598-7122. Ahora tú puedes situar tus clasificados en tu propia voz. Bueno, llamo para poner en venta. Desde las 10:20, atendemos tus llamadas. Clasificados en tu propia voz. Desde las 10:20 hasta las 10:40. 4598-7156. Si desea comprar, vender, permutar o proponer una oferta de trabajo, nuestro espacio le ofrece la oportunidad. Comuníquese con nuestra dirección postal, emisora La Voz de la Victoria, Caletón, Ciénaga de Zapata. Nuestro teléfono es el 987156, disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, más cerca de usted. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La Voz de la Victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. En la natación sobresale de manera impresionante Ricardo Bella, integrante del equipo cubano en esa época, multimedialista en eventos del patio y el Caribe. A Bella representa a Cuba en competencias amistosas en Europa y es un paradigma para este deporte dentro de su pueblo. Entrenador de atletas que han estado y están en el Centro Nacional de Natación Marcelo Salado de la capital del país. Sobresale en este aspecto Anisley Zanca, ex nadadora cenaguera integrante de los equipos de Cuba en eventos nacionales y caribeños, que una lamentable lesión la alejó de las piscinas, y Chabelis González, participante en Juegos del Alba, Torneo del Caribe, Copa Nacional, que lleva el nombre de referido centro cubano, y en la competencia escolar del país, en las cuales conquistó en total 4 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Destaque especial merece su participación en la última cita nacional escolar al obtener en estilo libre un primer lugar, 4 segundos lugares y 3 terceros, que sumado a los anteriores registros eleva a 52 preseas de por vida de esta ondina cenaguera de tan solo 15 años. Virgilio González, destacado atleta cenaguero de lucha libre, participó representando a Cuba como miembro del equipo nacional en varias competencias en Europa, obteniendo diversas medallas, en las que se destaca de manera especial la medalla de oro obtenida en las espartaquiadas celebradas en la antigua Checoslovaquia a base del entonces campeón olímpico ruso. Eddie López Pérez sufrió un accidente cuando joven y no pudo caminar nunca más, pero se propuso luchar contra su desgracia y escogió el deporte para hacerlo. Se alistó en la Cliffin y comenzó a entrenar en el área de lanzamiento del atletismo para discapacitados. Lo que más le gustaba era el disco, pero la jabalina y la bala también formaban parte del programa de lanzamientos y fue a su primera competencia provincial. Eddie triunfó, fue seleccionado para representar a Matanzas en las nacionales de la Cliffin, Pinar del Río, 1984. Sería su primera incursión en competencias del país, resultado 4º lugar. Al año siguiente ya Eddie era Eddie, no el guajirito cenaguero desconocido del año precedente. Santa Clara sería testigo de su salto a planos estelares dentro de las competencias para discapacitados. Se alza con una medalla de oro y 2 de plata. Más tarde venían problemas de salud y su participación fue intermitente, hasta el 2002, pero así alcanzó un total de 10 medallas de oro, 8 de plata y 15 de bronces. Nacer y crecer entre las olas del Mar del Caribe, bañando sus pies cada día, hizo que Dunieskis Esteves se inclinara por la apnea, ese difícil deporte. Según definiciones en diferentes sitios de internet, la apnea o buceo libre es la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua. Es la base del deporte de apnea o buceo a pulmón y de la pesca submarina a pulmón. Aunque pueda parecer entrenamiento físico, el deporte de apnea se basa principalmente en la relajación mental del individuo, la buena alimentación e hidratación, el fomento de los reflejos mamíferos en humanos y el entrenamiento en ambientes de hipoxia. Dunieskis se destaca en el año 2000 y se convierte de pronto en el campeón provincial en las modalidades de apnea dinámica con aletas, apnea dinámica sin aletas y apnea estática. Representa a Matanza en el evento nacional del 2001 y, para sorpresa de todos los especialistas, se alza con el máximo lauro de estas modalidades. Es subcampeón en el 2002, campeón provincial en el 2001, 2002 y 2003. Cuba ha enviado su ejército de batas blancas a diferentes sitios del mundo afectados por la COVID-19. Cuba tiene una de las más altas tasas de médicos por habitantes en el mundo, incluso cuando se excluye a los que están en misiones en el extranjero, y sus brigadas médicas para el alivio en situaciones de desastre continúan generando buena voluntad hacia la isla a nivel mundial. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, hey. Disfruten ahora de la música de Ariel de Cuba. Quédate en casa. Quédate en casa. No salga muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no toman medidas, estamos. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el si el pueblo de esta sale, tú sí que vale. Es el momento de decir, hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera y el mundo está. No nos falle, porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Casa. Hay nada más, familia, quédate en casa. Libán Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial, envía esta nota al pueblo matancero sobre cómo atender el desarrollo del Día de las Madres. Las informaciones diarias registran un número menor de casos reportados de coronavirus, cifra que, si bien nos ubica en un mejor escenario, no puede constituir motivo para la confianza, pues aún existen casos asintomáticos no detectados que implica que todos estamos expuestos. Continuar batallando por prevenir y salvar vidas es el objetivo esencial, y diversas han sido las acciones propuestas para fortalecer el aislamiento social, donde resulta imprescindible una elevada percepción del riesgo por parte de la población. El próximo domingo, como todos sabemos, es el Día de las Madres, momento especial para celebraciones, las que deben ser en familia. Pero se le pide al pueblo, una vez más, abstenerse de viajar. Postergarlo por ahora posibilitará nuevos encuentros. Sin embargo, otros aliviarán el gran vacío con flores en el cementerio, lo que es tradición y compromiso. Pero en esta ocasión le pedimos también sea desde las casas, con el mismo amor, pero de una manera diferente. Tanto para unos como para otros, este tema de extrema sensibilidad requiere de total comprensión, que se asuma con sentido de responsabilidad y respeto al aislamiento social, como se ha convocado por nuestro gobierno. Depende en gran medida de nosotros poder salir victoriosos en esta batalla contra la COVID-19. Entonces siempre habrá ocasión para reencontrarnos, abrazarnos, saldar compromisos, que solo será posible si preservamos nuestra salud. Es una nota del presidente del Consejo de Defensa Provincial, Libán Izquierdo Alonso. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Segundo domingo de mayo, Día de las Madres. Dominó Radial en Dinámica.

remixamos Colores Radiales. Radio La Voz de la Victoria. Radio La Voz de la Victoria. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. ¿Qué está pasando? Yo no sé, pero cuando hoy me desperté, en mi celular pude ver que está revuelto internet. Ay, yo no sé, pero desde que empezó el 2020, todo ha tomado un giro diferente. Al planeta le cambió la suerte. El mundo está patas arriba. El mundo se está volviendo loco. La tierra está llorando. Y si no nos juntamos, al sol le queda poco. El mundo está patas arriba. El mundo se está volviendo loco. La gente no tiene conciencia de lo que estamos viviendo. Esto no es película ni un juego en Nintendo. Una pandemia arrasando, miles de gente muriendo y no, y ya no hay tiempo. Sálvanos, Dios mío, yo te pido, sálvanos. Protege a mi familia, sálvanos. Regálanos un día más de vida, te pido, mi Dios. Bendita sea la esperanza, bendita sea la experiencia, bendita sea la conciencia, bendita la paciencia, bendita sea esa distancia que no nos deja que paguemos todas las consecuencias. Existen cosas malas y cosas buenas, existen virus que ponen a prueba, que te hacen valorar y sentir vivo y de rodearte de seres queridos. Es hora de despertar y de hacer, hora de luchar por un nuevo amanecer, hora de darse la mano ahora y trabajar por un futuro para ver si esto mejora. No te des por vencido, pon de tu parte, haz lo que tú puedas, yo puse mi arte. Escucha que traigo un mensaje para darte. El mundo está patas arriba. Te lo pido, mi Dios. El mundo se está volviendo loco. Si es culpa de nosotros los humanos, lo que hacemos el bien y sembramos lo malo. Cuídale, ve y regálate, regálate una vida segura. Busca la cura pa' que viva, que este mundo está pa' arriba. Y prefiero pensar que mañana me voy a despertar y todo va a estar bien, todo va a estar normal. Y prefiero pensar que esta locura ya se va a acabar y todo va a estar bien, que nada va a estar mal. Pido que regrese nuestra vida, la paz y la alegría. Le pido a Dios que guíe nuestros pasos. Pido que regresen esos días en los que yo podía recibir los míos con abrazos. El mundo está patas arriba. El mundo se está casa, que todo esto será un mal recuerdo, porque todo llega y todo pasa, todo llega y todo pasa. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Doce treinta y cuatro minutos, tiempo para las informaciones. Cuba reportó al cierre del miércoles 6 de mayo 26 casos positivos, 4 fallecidos y 30 altas médicas, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El doctor precisó que fueron estudiadas unas 1.965 muestras, con lo que el país acumula 61.613 muestras estudiadas, de ellas 1.729 positivas. Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 2.370 pacientes, mientras que otras 6.362 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. De los 1.729 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen como casos activos y de ellos 615 presentan evolución clínica estable. 73 fallecidos, 4 en el día de ayer, 2 evacuados y 1.031 altas, 30 más en el día de ayer. Se reportan 5 pacientes en estado crítico y 3 pacientes en estado grave. Los 26 nuevos casos confirmados son cubanos. De ellos, 88,4% fueron contactos de casos confirmados y en 3, el 11,5% no se precisa la fuente de infección. De los 26 casos diagnosticados, 14, el 53,8% fueron mujeres y hombres, 12, que son el 41,1%. Los más afectados fueron los menores de 40 años con 13 casos, el 50%, seguido de 40 a 60 años con 7 casos, 26,9%, y los mayores de 60 años con 6 casos, 23,1%. El 61,5%, 16, de los casos positivos fueron asintomáticos. La residencia por provincias y municipios de los 26 casos confirmados es Artemisa 1, del municipio Caimito, La Habana 13, 6 del municipio Habana del Este, San Miguel del Padrón y de Marianao, 2 cada uno, Habana Vieja, Centro Habana y Guanabacoa, 1 cada uno. Matanzas, 1 caso del municipio Matanzas, Villa Clara, 10 casos del municipio Santa Clara, relacionados con un evento de transmisión en un centro de trabajo. Ciego de Ávila, 1 caso del municipio Ciego de Ávila. De los 1.729 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 623 se mantienen como casos activos y 615 presentan evolución clínica estable. Se reportan 73 fallecidos, 4 más en el día de ayer, 2 evacuados y 1.031 altas, 30 más en el día de ayer. Se reportan 5 pacientes en estado crítico y 3 pacientes en estado grave. La autoridad sanitaria informó que ayer entraron al país 122 viajeros procedentes de México, 121 son cubanos y un residente permanente, mientras abandonaron el territorio nacional 105 extranjeros. Durán García especificó que se mantienen en Cuba 10.981 personas, 6.634 emigrados y 4.347 extranjeros. El número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento es similar al de días anteriores, 953. Santiago de Cuba es la provincia donde permanece la mayor cantidad de personas alojadas en rentas, seguido de los municipios habaneros de Centro Habana, Plaza de la Revolución y Playa. Hasta el 6 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 con 3.623.803 casos confirmados y 256.880 fallecidos con una letalidad de 7,9%. En la región de las Américas se reportan 1.553.845 casos confirmados, el 42,9% del total de casos reportados en el mundo, con 90.566 fallecidos y una letalidad de 5,83%. El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, aseveró este miércoles en un programa del canal Sky News que, aunque en el mundo existen varios proyectos para conseguir un remedio contra la COVID-19, no está garantizado que se encuentre la vacuna, de manera que es probable que la humanidad se vea obligada a coexistir con la infección. No obstante, Hancock indicó que si se fracasa en el intento de desarrollar una vacuna, las autoridades sanitarias buscarán otras formas de combatir la enfermedad. Estamos trabajando en tratamientos y medicamentos que puedan garantizar que el coronavirus no sea tan potencialmente mortal como lo es ahora, agregó Hancock. Por ejemplo, en China, tres vacunas ya tienen completada la primera fase de ensayos clínicos y se espera que una de ellas estará lista para el uso en septiembre. Otra vacuna creada en Rusia pasó la primera fase de desarrollo en marzo y estaría lista a inicios del 2021. En el Reino Unido, una vacuna desarrollada por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford ya ha sido probada exitosamente en monos y en junio o julio se sabrá si es eficaz en humanos. Y en Estados Unidos se probarán en las próximas semanas 14 potenciales vacunas contra la infección. Cuba contra la COVID-19. Los retos del comercio y la gastronomía. La ministra de Comercio Interior y directivos del CIMEX y Tiendas Caribe comparecerán este jueves en la mesa redonda para informar sobre temas de interés como la distribución de la canasta básica familiar y otros productos normados, las ventas en las cadenas de tiendas, el comercio electrónico y otros. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa, Aurora González. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. Cuando quieras reír, somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10:40 de la mañana a 1 de la tarde. El momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, dos o uno. Dinámica, dinámica. Tiempo de 2x1 en nuestra revista, dos temas, un intérprete, hoy complaciendo a nuestra amiga Cira. Ella desea escuchar hoy a Jennifer Peña, Hasta el fin del mundo y cómo entender. Dinámica. Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Digo adiós que ese momento nunca llegue, que proteja nuestro amor. Como tú no existes. Hasta el fin del mundo te seguiré tomando.